las calles, vivir las mañanas de un trabajador. El tiempo de amor en lenta, sabio, humilde y veraz. La gente que vive en el pueblo no le conoce. De nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros.